Sí. Muchos comentarios. A ver cuántos likes tiene. Ay, no aparece. Ah, sí. Tiene 51.307 likes. Tremendo. Bastante. Tremendo. Bastante. ¿Y cuántos seguidores tiene Marley Ock? Marley-Ock lo pueden seguir en Instagram. Tiene... ¿un millón? ¿1.2 es millón? Me parece que tiene 1.200.000. No puede ser. 1 millón de followers. 1.2M. Él viajó mucho por el mundo. Sí, bueno, pero es Marley, no es... qué sé yo. Bueno, comentarios en las redes. Comentarios en este caso en Instagram. Sí. Le tendrías que haber preguntado por Venezuela. Dice Trinita Sole. ¿Cómo estaban con Venezuela? Hombre, el hombre más bueno del mundo y el Papa. ¿Por qué? ¿Tiene fama de bueno Marley? Sí, sí, tiene fama de bueno y boludo. No, de boludo sí, ya sabíamos. Tiene fama de bueno también. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Muchos comentarios, mucha carita, qué lindo que sos, te amo. ¿A quién? El sol, Marley. Qué lindo Marley, carita contenta. ¿Qué? Si pregunta por qué no viene a la Argentina, lo infartaste con ese comentario, a mí me desilusionó. Está hablando del Papa, supongo. En este caso está bien que le hablen a Marley, porque es su Instagram. Sí, sí, por no primera vez. No es un foro de un periódico digital. Qué hermoso, muy emocionante. Bendiciones, Marley. Sos un genio, Marley. Estás tocado por la varita mágica con B larga. Esto lo dice la Moni. La 51. Moni. I am Lord Voldemort, dice Asco. Viejo cómplice y hipócrita. ¿De la dictadura o cómplice de qué? Y te aviso, odia a los gays. Mira. Y acá le responde ya inmediatamente introduciéndonos en la grieta. A los gays y a todo el que no sea kirchnerista. Montevideos dice... ¿Montevideos? Fotaza. Hola, ¿cómo hago para asistir a una misa donde se pueda ver al Papa? Aparte de los domingos en por la Instagram, plaza. Por Instagram seguro que no. ¿Qué le pasa a esta chica? Primero tenés que estar en Roma. La primer parte. Y después anda a consultar al Vaticano. No al Instagram de Marley. No es, o sea, si bien él viaja mucho, no es una agencia de turismo. El Vaticano no tendrá tampoco Instagram oficial del país Vaticano, que no nos olvidemos que es un país. Sí, puede ser. Arroba Vaticano. Vaticanus. ¿El Papa apoya esto de compra de bebés? Dice Mauro Coca. Es verdad que igual él alquiló el vientre. Sí. O sea, está comprando un vientre, no un bebé. O está también bien. Compró el óvulo. Me compró el paquete entero. ¿Ah, sí? Sí, creo que ¿en sí. ¿En base con célula? Y sí, ¿cómo es si no? ¿Cómo sería si no? Y puede haber óvulos congelados en algún lugar y germinados en otro. Pero los tiene que comprar él igual. Puede ser. Sí, capaz sí. Que alguien le donó un óvulo. Yo escuché la historia de Marley en una entrevista que le hizo en exclusiva a Intrusos. ¿A él cuando solo? Sí, por teléfono. Cuando él dio a conocer la noticia de que... Está muy contento él. Sí, está muy contento. Lo alquiló en Estados Unidos. Al vientre o al óvulo, no sé. En una empresa, porque es carísimo. Qué negocio que hay atrás de eso, ¿no? Carísimo. De los bebés por nacer. Sí. Pero bueno, es verdad que es raro que el Papa... No sé, ¿qué le va a decir también? Pero recibirlo es como... Pero es que igual no lo recibió en forma privada. En la foto se ve que están como en algo. Sí, hay sí, algo atrás. Hay algo atrás. Hay, o sea, mucha no gente. Es, mucha no es su gente. Oficina. Había mucha gente y estaba Marley también. Sí, y sí. Se lo saludó y por eso la sonrisa. Le dio una foto también. Le dijo, yo sé quién sos. Claro. Lauri dice, es tu primera vez con un papa, Marley, ¿eh? Yo fui en el 95. Juan Pablo II era, ¿eh? Una emoción que jamás olvidaré. Le toqué la ropa. ¡Qué fuerte! ¿Cómo le voy a tocar la ropa al Papa, maleducada? Justo ese pelotudo tenías que ir a ver. Marley, dejate de hinchar las pelotas. Ah, le dice el pelotudo al Papa. ¿Qué pensé que le decía Marley? Déjenlo en paz. Él está haciendo lo que cree correcto para su vida. No se puede hacer cargo de todo lo malo que pasa en el mundo. No, no sé si la gente habla de Marley no, o del Papa. No, yo tampoco, no termino de entender. Él siempre habla de paz, misma reflexión. ¿Por qué no pide por la paz en Venezuela? Ah, acá está hablando el Papa. Está calladito, igual que sus amigos K. Decepción. No. Acá hay uno que parece que está muy caído del catre o caída. Kukik dice, ¿para cuándo saldrá del closet? ¿O ya salió? Ya salió hace muchísimo del closet. ¿Sí? Marley. ¿Pero le dijo alguna vez abiertamente? No, ¿vas? Medio que no salió del closet. Fue como saliendo y salió de manera... Salió con un hijo del closet. Sí, sí. Está saliendo con un hijo. Yo creo que claro, que la salida oficial fue... Ahora. Sí, corrijan no los oyentes, si estamos diciendo barbaridades. La verdad no tenemos de taquito la vida de Marley, pero Francisco es único en la gilada de Nica Vida. Dejen de repetir lo que ven en TV y juntando odio, el único que piensa en ustedes es el Papa, este gobierno nos hunde, reaccionen, ellos son judíos, no les importa el PA. El PA. ¿Quiénes son judíos? Francisco tiene una mente abierta. Él entiende todo lo único que me imagino que te dijo, rezo por vos y vas a ser un gran padre. Siempre fue un grande. Yo opino, ¿no? Es muy lindo lo que Marley le hable sobre su bebé y más. Muy emotivo. ¿No? ¿No? Pero la me hubiera pregunta retórica. Me hubiera gustado que el Papa escuche mucho más a la gente. A los padres de los niños sordomudos que fueron abusados en Mendoza. Próbolo. Por curas... que él está al tanto de la situación. Lo digo porque nunca escuché ni siquiera unas palabras de su parte hacia el caso. Es tan triste lo que ha pasado con esos niños que ni siquiera un mensaje hacia ellos. Perdón si me equivoco, pero es lo que siento. Está bien. Está bien, me parece. Bueno. Hay que marcarle también la agenda al Papa. ¿Le dijiste que los argentinos queremos a Milagro Salas presa por delincuente? Yo creo que no le debe haber dicho. ¿Por qué tendría Marley que opacar su momento de felicidad con lo que ocurre en Venezuela? ¿Qué hacen ustedes por lo que pasa en ese país? ¿Hacen algo o solo comparten posteos y le piden a otros que accionen? Felicidades, Marley. No tengo dudas de que serás un gran padre. Marley se llama Marley por Bob Marley. ¿Posta? Me parece que sí. Mira, me mató esta reflexión de estudiantes de sociología de segundo año. Justo ese pelotudo. ¿Cómo? Hay mucha gente. El Papa lo tiraron en la grieta mal. Sí. Me gusta un poco que esté tirado en la grieta. No zafa de una. Porque se la jugó. Se la juega. Un poco sí. ¿Qué sé yo? ¿Qué pintón, Ale? Estás muy potable. La gente, cualquier cosa. Qué bajón que te digan potable. Prefiero que no me digas nada. No. O sea. Prefiero que tu silencio. ¿Agua potable qué significa? Que sos... Que zafás. Sos incoloro, inodoro e insípido. Como sos que potable. Zafás. Estás ahí. Es como que te digan planta. Te conozco desde que era una niña y nunca me aburrí. Sos tan único y tan inocente que muchos te ven como un, comillas, boludo. Porque ellos son seres que desgraciadamente se acostumbraron a la maldad. Me alegra muchísimo que hayas podido conocer al Papa y comentarle que tu deseo está a punto de hacerse realidad. Un abrazo desde Salta, Argentina. Me encanta. Igual disiento. Nunca me aburrí. Nunca. Te conozco desde que era niña y nunca me aburrí. No, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Una persona que nunca se aburrió y además conoce a Marley desde niña. Porque está mal igual, porque puede ser boludo y bueno también. De hecho... existe la palabra buenudo justamente para esos casos. Pero... Puede ser bueno o malo y boludo igual. O sea, que es boludo no hay discusión, me parece. Que por no, lo menos una, da, una cosa no tiene que ver con la otra. Da esa imagen. Banco a Marley, ¿eh? ¿Vos? Sí. ¿En particular o estás leyendo un comentario? No, yo. Es un comentario mío al aire. Sí, yo también lo banco. Lo quiero mucho desde ese programa con Flor Peña, de verdad. Sí. Desde ahí le agarré cierto cariño que nunca más lo pude soltar. Porque aparte, está muy bien. Su programa de dar vueltas por el mundo, con Susana Jiménez en particular, y con Florencia Peña, sí. Eran de muy lo mejor, bueno. De lo mejor. Muy bueno. Aparte tiene esa... como que es auténtico el chabón, sí, en lo que hace. Sí, será totalmente. Un boludo, qué sé yo, no sé, te puede, no es brillante. No le importa, pero no le claro, importa. No le importa nada y es muy gracioso. Creo que mucha gente piensa lo mismo que nosotros. Sí, se nota en los comentarios mucho afecto del público hacia Ale Marley. ¿Vos, Tristán, qué opinás del Papa? Llegó Tristán. De Marley, digo. Estuve escuchando todo. Me caen bien los dos. El Papa y... y Marley, y me gusta su encuentro. Y creo que la gente puede apreciar lo genuino que pasó ahí, ¿no? Hay algo genuino. Sí, sí, sí. Qué bella foto, Marley. Transmite tanta paz nuestra santidad. Ojalá venga pronto a nuestro país. Y me parece... no, creo que no salió nunca del closet oficialmente Marley, ¿eh? Yo estoy con la posición de ustedes. Esto sería una salida... una salida por izquierda. La salida es por izquierda. Sacó un brazo del closet. Botá en un lado ni vayas. Sacó un brazo, sí, sacó un no, brazo. No, es así. Él... cuando todos miraban para otro closet, él salió y cuando todos volvimos a mirar ya estaba afuera, pero nunca lo vimos salir. Fue es como el closet de Schrödinger. Sí, sí, sí. Fue como un, claro, un hechizo. Pati, ¿tiraste a un retrasado mental al piso? ¿Puede ser? Llegaste tarde, ese tema ya cerró. Estamos en otra sección. No, si vos llegas tarde al programa. La ciudad está escandalizada con lo que contaste y pasó así medio como así. Si nomás. Vos llegaste tarde al programa. No puedes. Ya terminó esa sección. Además, lo que pasó por mi cabeza en el momento que Pati lo contaba. Primero pensé que volteó un viejo, lo cual ya está mal. Segundo, pensé que había volteado un ciego, lo cual está peor. Pero no, era una persona que se venía cayendo desde antes. Disminuida. Tengo testigos. La terminaste de liquidar. No, claro. O al menos no la ayudaste, por omisión. Como que le ejercí más presión hacia el centro gravitatorio. Ah, ¿la impulsaste? No la impulsé. Reforcé el trayecto. Una que ella estaba, claro. Ya estaba iniciada. Se tragó el cordón, me no, parece. No, qué bajó. ¿Pero qué, se cayó de jeta? No, porque fue muy lento. Tú imagínate, yo me di vuelta, volví y... ¿Cayó sobre la calle o sobre la vereda? Sobre la vereda. Ah, bien, trastabilló. Claro, trastabilló. El tema cayó. Es que... tardó. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ya habíamos pasado. Porque tiraste un tarado mental al piso, Pati. Es una cosa impresionante lo que hiciste. Y no entra justo con las temáticas que gustan en este programa. Por eso lo conté acá. Me lo guardé durante un tiempo y lo conté acá. Tiene que ver con Marley también. Como todo que una... es medio retrasado. Sí. No, lo que sí me pasó, que ahí dudé bastante porque de verdad pensé que era ciego. Pero vieron que los ciegos, los que se manejan en la vía pública... son cancheros, o sea, están sí, cancheros, o sea, equilibrio. Se caen y se pueden levantar con sí, un poco de ayuda, sí. Como que al toque... tener más equilibrio que cualquiera que nosotros. Claro, y esta persona no se levantaba y yo dije, la puta madre. Ah, se quedó medio remolona. Se quedó un ratito. ¿Pero ahí. ¿Estaba sola la persona? Sí, estaba sola. Fue muy feo. ¿Le hablaste algo? ¿Le preguntaste, estás bien? Sí, obvio, lo ayudamos a levantarse, todo. Tengo una pregunta antes que vayamos al corte. Sí. ¿Porcentaje de ciegos en necesidad de ayuda que ustedes, al verlos, los ayudan? 5%. ¡No, qué bravo! No. Pará, que ciego vos le podés preguntar si necesita ayuda no, o agarra, ves que necesita ayuda. Así, fuerte. No, está cerca de una esquina, no está en la mitad de cuadra. Es ciego, necesita ayuda. Está cerca de una parada de micro, necesita ayuda. ¿Porcentaje que le ayudan? No me he cruzado mucho. No me ha pasado con, mucho, claro, mira, la verdad. Por eso tiré ese 5% en general de que no me he cruzado con mucho con esa situación. Pero... ¿No? Sí, siempre que pude, ayudé. Te agarran fuerte. ¿Viste que te agarran? Así. Sí, te agarran fuerte. Te agarran, me agarro de vos, te dicen. Sí, sí. Sí. Agarre. Qué bravo ser ciego. Sí. Bueno. ¿Estás bien, Tristán? ¿Cómo estás? Sí, yo no quiero ser viejo. No, basta, no. Cortemos acá, vamos a escuchar un común denominador, claro, sobre... No podés, ¿quién se cree que es? Estamos 40 minutos tarde en llega lugar, y piense no quiero ser estamos viejo, en otro lugar del temario, no estamos en otro lugar del temario, ya se definió. Se repartieron las tareas, todo. Ya está, llegaste tardísimo. Común denominador sobre finales de películas. Sí. Primer canción. Primer canción, Jumping Jack Flash, de los Rolling Stones, que es con la canción con la cual termina la película Fear and Loathing in Las Vegas, o Pánico y Locura en Las Vegas. Así que vamos a escuchar a los Rolling Stones. I'm not afraid to die.

Los secretos de la Quinta de Olivos, del Tigre de Perón a los momentos de soledad de Cristina en el polígono de tiro. Es una nota. Tigre de Perón me encanta, ¿no? Es una nota de La Nación, para que sepan. Uy, se tildó esto. Qué mal, ¿eh? ¿Murió? ¿No hay chance? No, ahí recuperó. Nadie recuerda cómo llegó a la Quinta de Olivos, tampoco dónde terminó. Pero lo cierto es que dentro del zoológico de la residencia presidencial, el expresidente Perón tenía un tigre. Vamos. Como buen fascista. Parece realismo mágico, dice la periodista Soledad Vallejos a La Nación, pero los trabajadores con más antigüedad de la Quinta se acuerdan muy bien. Vallejos es autora del libro Olivos, historias secretas de la Quinta Presidencial, editado recientemente por Aguilar. Se trata de una biografía de la Quinta. Recorre su historia desde sus inicios como chacra en el siglo XIX hasta las últimas remodelaciones realizadas por Mauricio Macri. La Quinta permite ver la política desde lo anecdótico, dice Vallejos. Las anécdotas que estructuran el libro en un orden no cronológico van desde los animales de los presidentes como el tigre de Perón hasta episodios terribles que dejan ver la fragilidad de ciertos contextos políticos del país, como lo que sucedió la noche del 19 de diciembre del 2001. De la Rúa dormía y el encargado de seguridad de la Quinta le dijo al entonces ministro Hernán Lombardi Chan. Que se encontraba en la residencia, que había que evacuar al presidente. Pensaban llevarlo a Campo de Mayo, relata el libro. Según registraban las cámaras de seguridad del lugar, los policías bonaerenses encargados de custodiar la Quinta abandonaban sus puestos, uno por uno. En su lugar aparecían hombres sin uniforme que trepaban el muro de la residencia y se quedaban sentados con un pie afuera de la Quinta y otro adentro. Olivos estaba rodeada. Eran unos 3.000 hombres, pero algunos esa noche sugirió el doble. La previsión era que esperaban una orden para asaltar. A las 2 de la mañana, los militares de Olivos habían ubicado 3 ametralladoras pesadas en el patio. Tremendo. Apuntaban hacia los muros de la residencia. Qué bravo. Pero alguien sugirió un plan B. Aparecieron megáfonos. Menos mal. Se los distribuyeron entre varios y caminaron por el lugar, gritando, señores, sus vidas corren peligro. Menos mal que alguien puso paños fríos en esas ametralladoras pesadas. Muchachos, estamos por cometer una barbaridad. Saquen esas ametralladoras. Luego de un momento final de tensión, los intrusos se fueron. Qué bien. Qué jodido, Los Kirchner en Olivos siempre privilegiaron la intimidad. Desde los días de Néstor, la familia pedía que los empleados no le hablen y que en lo posible no estén en el mismo sector que ellos. Tiene sentido. Sin embargo, tratándose de una familia que cuando llegues a tu casa no quieras convivir con 100 personas, dice Vallejos. El hermetismo creció con la presidencia de Cristina. Cuando se comunicó su fórmula con el ex vicepresidente Amado Boudou, por ejemplo, hasta los funcionarios más cercanos a la entonces mandataria se sorprendieron. Nadie sabía nada. Cuando un mozo ingresaba a una sala de reuniones para llevar café, Cristina y sus interlocutores se callaban. La imagen de Cristina, que transmiten algunas anécdotas del libro, son de soledad. Durante sus últimos meses, la expresidenta solía ir de noche al polígono que hay en la Quinta. Sola y por un rato practicaba tiro. Nah, inverosímil. House of Cards total. Tampoco era un delirio de ella eso, porque los presidentes por protocolo tienen que saber disparar, dice Vallejos. Eso es impresionante, eso me es verdad. Me encanta. Sí, es una buena periodista Soledad Vallejos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Mirá, porque tengo estos libros. Siempre pienso, mirá qué buen tema. Seguro lo escribió un periodista de mierda y está escrito como el culo y tiene letras súper gigantes. Y me quedo con las ganas de saber sobre ese tema. Por ejemplo, la historia de la Quinta Olivos. Está bueno. Lo compro. Una de las preguntas que siguen es, ¿y quién es el presidente de mejor imagen entre los trabajadores de la Quinta? Le preguntan a Soledad Vallejos. Aman profundamente a Menem. Me encanta, Carlos. El caudillo, el tigre. Me decían, yo no lo voté, pero bueno, él hizo lo que hizo, pero acá era bárbaro. El tipo tenía un vínculo muy campechano con los trabajadores del lugar, se conocía los nombres y si no lo sabía, se inventaba un apodo y lo sostenía en el tiempo, como chiste. Tremendo. Y a los de la Quinta les caía bien eso. Menem tenía una picaresca popular. Cuando armaba equipos de fútbol para jugar en la cancha de la residencia, mezclaba a todos con todos, los funcionarios y empleados. El electricista jugaba al lado de un ministro, por ejemplo. Pero eso sí, el partido no terminaba hasta que ganara el equipo de Menem. Muy bien. Banco. Para terminar, hay dos anécdotas con animales. De la Rúa tenía un loro llamado Coco. No, qué pelotudo. Todo mal tenés que hacer de la Rúa. Fernando estaba encandilado con él. Tanto que por ir a saludarlo al presidente, habitualmente muy cortés, era capaz de no devolverle el saludo a una persona, dice la periodista en su investigación. Y agrega, a Coco alguien le había enseñado una gracia muy poco digna de un radical. Sentado en su jaula, de tanto en tanto, el loro decía, viva Perón. El regalo frustrado y potencialmente mortal de Menem a Bush. El ex presidente de Estados Unidos, George Bush, visitó Argentina sobre el final del menemismo y se alojó en Olivos. Menem había decidido sorprender a su par. El riojano pidió la jaula voladora más grande que pudiera acomodarse en el parque. Bush debía verla cada vez que se asomara a su puerta, indica Vallejos en su libro. La jaula estaba lista y repleta de zorzales, calandrias y torcazas. Pero a pocas horas de la llegada de Bush, corrió la alarma. Los pájaros no comían y tenían los plumajes opacos. Hubo un contagio masivo de pistacosis. En menos de 48 horas, en la jaula no quedó ninguno de sus residentes. Tremendo. Cuenta Vallejos. Era una cuestión de seguridad y urgencia, porque la psitacosis puede causar la muerte de un ser humano, en especial cuando se trata de adultos mayores. Tremendo, tremendo, creo el libro tremendo. Ya. Sí, sí. Soledad Vallejo. ¿Quién es Soledad Vallejo? ¿Es la que entrevistó a Cristina? Creo que sí. ¿Nos puede mandar libros para que los sí. reseñemos en vivo? A ver, le voy a pegar una googleada. ¿Libros gratis? Sería hermoso, ¿no? Por ejemplo, el de la Quinta de Olivos. Los nombres de bebés más elegidos en la ciudad de La Plata. En 2017. Informe especial de Tercer Mont. Sobre nombres no hay nada escrito. No, no empecemos así. Esta frase podría, de alguna manera, explicar lo que sucedió a partir de 2015, cuando el nuevo Código Civil de la Nación eliminó la ley 18.248, que prohibía inscribir a una persona con una denominación confusa que generase equívocos respecto del sexo. Como por ejemplo en el caso de Tristán, que es un hombre de varón y de mujer. Qué complicado los equívocos respecto del sexo. Sí, sí, sí. Hay muchos equívocos respecto del sexo. Por ejemplo en los nombres. Ariel. José María. No, José María. Ahora, el único límite es la extravagancia. Concepto tan amplio que permitió que, por ejemplo, en Venado Tuerto, una pareja eligiera a Zeneise Namor para su recién nacido en honor a su amor por Boca y al ex futbolista Juan Román Riquelme. Ah, ¿porque es Román al revés? Nah, no. Ah, sí. Es Román al revés. Namor. Namor. Namor. No es mal nombre, Namor. ¿Pero viste cómo está escrito? Sí, N-H, sí, sí. Amor. Pero la H, porque si no lleva H, Román. ¿Está mal escrita la nota? Puede ser. Este cambio no significó un giro masivo hacia lo extraño, lo diferente y lo inaudito, pero abrió muchas más opciones en el registro del Estado Civil. Hasta el momento, tenemos acá la lista de nombres más elegidos hasta el momento para hombre y mujer combinados. A ver. En el primer puesto tenemos a Benjamín con 3.001 casos. Eso es de 2015 para acá. Sí. En un segundo lugar... No, del 2017, ¿no es? Está bien, 2017. Yo pensaba que era desde 2017. Que se cambió la ley. No, no, no. Este año. No nacieron tampoco, bebé. 3.000 Benjamines. 2.805 Sofías. Respectivamente, esos son los dos nombres, hombre y mujer, más ocupados. Me gusta Sofía. El caso de Sofía, Belén, es llamativo. Hablando de nombres. El caso de Sofía, Pati, es llamativo. Ya que lidera el ranking año tras año desde el 2010. Mira. ¿Conocen algunas baby Sofías? No. Yo tampoco. Pero sí conozco niños Benjamín. No. No. Benjamín y Sofía. ¿Quieres saber los nombres más usados para los hombres? Sí. Ya sabemos el primero, Benjamín. El segundo sí. Es Mateo. Sí. Conozco un baby Mateo, no tan baby ya. Es verdad. Bautista. Sí. Felipe. Muy bíblico todo. Tremendamente bíblico. Santiago. Mira. Un saludo para Santiago que está en Brasil. Santino. Sí. Me da bronca este nombre a mí. Sí. ¿Santino? Santino me da bronca. Me da bronca. ¿Por qué? A mí porque me parece como que se hicieron ser los cancheros y se hicieron medio los italianos también. Me da bronca. Santino. Comparto. Y el que sigue mismo aplica lo mismo. Valentino. Un poco mejor, es más lindo el nombre, pero aplica lo mismo que Santino. No, pasa que ponle Valentín. No, pasa que Valentino... Estamos en Argentina. No, pero ¿sabes qué pasa? Valentino es como que completa el nombre de una mejor manera que Valentín. que Valentín es como que siempre va a tener 3 años. Valentín, tipo, tenés 40 y te llamás Valentín. No da. En cambio, te llamás Valentino. Bueno. Valentino es Valentín en italiano. Por eso. No hay otra. No entres pero... en ese tema, Tristán, porque los nombres y los idiomas y las traducciones de los nombres. Y los de terminamos mujeres... a las piñas. Sofía es el primero, como ya sabemos. El segundo es un nombre que me parece a mí, particularmente a mí, horrible, que es Martina. No me parece feo, no, tampoco me parece ni la gran cosa. Ni lindo, nada. El ni... tercero es un desastre. Es un giro hacia lo extravagante. Lo inaudito. Lo inaudito. Habla y lo diferente. Se llama Tristán. Sí, yo ya opino lo que quiero. Independientemente de cómo me llamo. Estamos hablando de Isabella. Tenés algo contra lo italiano, me parece. Isabella. El tercer, el cuarto nombre me encanta. Catalina. A mí también me gusta Catalina. Catalina. No me gusta. El quinto es un desastre. Emma. Doble M. Emma. Emma. Una compañera de la primaria le puso a su niña, que tiene 2 años, Emma, con doble M. Claro. Raro. Sacale una M. ¿Por qué no le pones Emma con doble M? Porque es como el apodo de Manuel. Confusión sexual. Te sale el chico confundido sexualmente. Te sale trans. Valentina es el siguiente nombre, me parece un buen nombre, seguido por un nombre derivado de un producto alimenticio. Sí. Que es Olivia. Olivia. Olivia. Olivia sí conozco, baby Olivia. No me parece tan mal, Olivia. ¿Olivia no es el nombre de tu ex gata? Sí. ¿Belén? Hermoso es Olivia. ¿A eso te referís con baby Olivia? ¿Eso no, es la no, pero Olivia Gatuna ya es vieja. ¿No hay registro civil de los gatos o de los animales? Registro animal. Registro civil. De estos me gusta, Sofía y Olivia. Catalina. Sofía compro, Catalina compro mal, Catalina le pongo a mi hija. Pero después le dicen Cata. Y es horrible, Cata. Está re bueno. Está bárbaro. Sí, no. Tengo sí. Una prima, Catalina. Para mí, Sofía es muy buen nombre. Tiene como... además, el significado es una mierda también. ¿Cuál es el significado? Es conocimiento, una sí, cosa sí, amor al conocimiento. No, eso es filosofía. Igual, ¿qué tiene que ver? El significado de Sofía. La sabia, sí, la sabionda. Sí, no, está sí. Mal descartar un nombre por el sabionda. Significado y elegir un nombre por el significado. Están mal no, las dos. No, está bien. Yo digo, Sofía es feo. Punto aparte. Además... No me gusta su significado. Sí. A mí me parece que... lindo, pero no lo elijo porque es cheto. Es medio cheto, sí. Es medio cheto. Sofía. Sofía. Isabela. Isabela está es muy mal. Es un papelón. Está muy mal. Es un aparte, jugátela. Si te gusta el nombre, ponle Isabel. Ahí está. Es verdad, es verdad. Ahí está, Isabel Rauber. El que está medio de moda ahora también es Isela. No, salí. Isela es la bandera. ¿Qué? Isela bandera. Isela Constantini. Isela. No, Isela no, Isela no, por favor, Isela no. Bautista tampoco, métanselo en el culo. Y Mateo también, si pueden. No. Se lo meten. No le gustó ninguno. Los nombres de varones no me gustan ninguno. Ni a mí sí. Ni Mateo, ni Bautista, ni Felipe. A mí me gusta Mateo. No, Mateo. Felipe no. Compro. No. No se acordará el de Mafalda, me parece bien. Felipe está bien. Felipe está bien. Felipe no, pero... está bien. Es un nombre de la colonia. Puede ser de los menos feos que hay en esa lista. Entró Felipe, ¿eh? Mateo. No, Mateo. Mateo no. Es más además está más de que moda la que la mierda. Ay, disculpe, nombre indie. No, Felipe. No, pero Mateo. Indie no es, Felipe no es indie. Felipe es un Felipe. Nombre español clasiquísimo. Felipe de las Casas. Bueno, ¿qué nombres les gustan por fuera de esta lista? Rápido, nombre varón. León. Pati. Mirá cómo la agarraste desprevenida, como cual brindis. Nombre de mujer, perdiste la oportunidad. Nombre de mujer. Rocío. ¡No! A mí me gusta Sofía. Rocío es una garcha, ¿no? La gota de Rocío. Bueno, Dijo, tipo el primero que se le cruzó por la cabeza y no es lindo. No, lo tengo en la cabeza, lo tengo en la mente. Es un nombre que siempre creí que me gustaba, pero nunca lo pude evaluar, así como... A mí me parece que me gusta Catalina. Sí, a mí también, Me refiero al nombre. No, a mí me gusta... Lucía. Catalina Caminos. Lucía y sus derivados me gustan. Lucy. Catalina Caminos. No. Referente del peronismo. Sus derivados, no, sus derivados no. Tipo Lucy no, pero Lucía sí, me parece un buen nombre. ¿Y cuáles son los, pero...? Tipo Luciana. Ah. Luchi. Lucila. Ah, no, los derivados. Lucila es un gran Lucila. Nombre y es mi otra prima. No, Lucila también, es cheto y no. Pretencioso. ¡Para! Te estás confundiendo con Lucila del Mar, que es sí. Un lugar y no un nombre. Me remite. No, me para remite, mí... Me remite, me remite. No es pretencioso, pretencioso es Isela. Isela es más pretenciosa que Lucila, sí. No, Lucila no es pretenciosa. Para mí el hombre y Lucila esto... además es un verbo conjugado. Lucila. No, no te puedes llamar como un verbo conjugado. Bueno, Mateo también es un verbo conjugado. ¿Qué hace cuando estás solo y estudias? Mateo. No. Hay que pensar bien los nombres. Y por favor, a los padres y a las madres que escuchan este programa, o futuros padres y madres, sí, no les pongan nombres, y esto lo digo por experiencia propia, que permitan ser bulleados y que no sea claro de una primera entrada cómo se escriben. Porque nadie quiere que le pongan Cristal en su cafecito, en su vasito de café. Entonces pónganle nombres que no sean Isela. Que no sean Namor. Que no sean Emma. Porque las personas sufren. El niño Cristal. Cristal. Cristian. Cristian, ¿no? Hay mucho Cristian en tu... Cristian. Hay tanto Cristian como Cristal, ¿eh? ¿Pero cómo alguien le va a poner Cristal a su hijo? Igual, ojo, porque ahora que está libre el registro civil, cristal, hay de todo. De Quilmes. A mí un nombre que me gusta, pero es pretencioso, y creo que por eso no lo elegiría, es Ámbar. Ámbar no me gusta. Es un desastre. Bueno. Tengo una sobrinita que se llama Ámbar, que es preciosa ella. Pero es muy lindo el nombre. No me gusta el nombre. Vos me decís Ámbar y yo me imagino a una piedra con un mosquito adentro, sí, la de Jurassic Park. Eso es Ámbar. Una generación arruinada por el cine. Vamos a seguir con más canciones de finales de películas. ¿Vieron El Club de la Pelea? Sí. Peliculón. ¿No la viste? No. ¿El Club de la Pelea? No, perdóname. Y tampoco vi Forrest Gump. No, bueno, disculpa. Pero, ¿y Pánico y Locura en Las Vegas? Ah, bueno, no encerrate a mirar películas, boludo. Estoy ciego, chicos. Dame, dale. Vení que te tiro en la esquina. Me escuché el soundtrack, claro, pero no Cristal, me tires más. Cristal, al final no viste ninguna película. No vio ninguna de las Cristal. No. Llámela Cristal, el Fight doble Club de riesgo. El Club de la Pelea termina con este temazo de los Pixies que se llama Where Is My Mind. Stop. We'll be right back. En el aire, FM 106.3. Un saludo, una crítica, algún comentario. Y bueno, ahora que estamos libres nos está yendo mejor. Que se relaje y que disfrute del viento del mar. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Factores que hacen que algunas personas sean impuntuales. Es la siguiente noticia, sea por cuestiones de cultura, biológicas o psicológicas, la impuntualidad es una característica no solo de la Argentina, sino de toda Latinoamérica, donde llegar media hora tarde no genera el enojo o los problemas que sí surgirían si ocurriera en otras latitudes más desarrolladas, agrego yo, a tono con la nota. En la Argentina y en toda América Latina pensamos que podemos llegar a cualquier hora, que nos van a esperar. Esto es una entrevista que le hemos hecho a Ernesto Garofalo. Es Gabriela Renault la que habla, decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la USAL. Mirá el apellido que tiene. Gabriela Renault. La Renault. La Renault. Hoy tengo un examen con Renault. Bueno, factores, uno por uno, biológicos. Esto me gusta. Hay estudios que señalan que cada individuo posee una tasa metabólica indicada por factores fisiológicos y medioambientales denominado tempo interno. Esto demuestra que las personas con un tempo interno elevado predicen con mayor premura el paso del tiempo. Por el contrario, los que cuentan con tempos internos bajos subestimarán el transcurrir de este. Yo tengo un tempo interno bajísimo. Sí, el mío está por los pisos. Yo subestimo el paso del tiempo, la verdad. Gente de qué bueno que lo sepas reconocer, porque también nos subestimás a todos nosotros. Ya entró la moralina. Los dardos. La moralina de la impuntualidad. Dardos que cruzan por frente de... Tremendo. Bueno, razones psicológicas de la impuntualidad. En muchas ocasiones las personas con baja autoestima utilizan la impuntualidad como medio de eludir responsabilidades, desvalorizándose personalmente. El narcisista, en un intento de evidenciar que su tiempo tiene mayor valor que el de los demás y para llamar la atención, llegará sistemáticamente tarde. Presente. Narcisista. Acá cristal yo. Narcisista y bajo tempo internista. En el caso de las personas con rasgos fóbicos, evitativos, suelen ser impuntuales como herramienta para retrasar su sentimiento de angustia frente al encuentro con el otro. O sea, los fóbicos, los evitativos y los narcisistas son gente que llega tarde. Por otro lado, los organizados, ansiosos e impacientes, @patimayonis, suelen ser los más puntuales que los más relajados. ¿Qué? Suelen ser más puntuales que los más relajados. Con niveles de bajo estrés. No entendí. La impuntualidad suele ser una característica de personas creativas. No está señalado eso en la nota. No hay que leerlo. La censura, hay que atravesar la censura. Razones sociales y culturales. Muchos países de América Latina no toman con disgusto el hábito de la impuntualidad. Para ellos es algo normal y lógico. No así para los países con culturas más occidentales. Nos mandó a la India. Pero más América Latina es occidente puro. Claro. La isla de Pascua. Madre. Donde el valor económico se refleja en tiempo y la puntualidad es muestra de respeto. La cultura de la región se caracteriza por la falta de disciplina. Donde, al contrario, se cree que la puntualidad tiene que ver con el control y el control tiene que ver con otra situación y no con la libertad y la democracia. Agarra la pala. América Latina, agarra la pala. Bueno, Está bien. Es como un bonus track de las fijas de la impuntualidad. Día del panadero, la historia de origen anarquista que cumple 130 años. Hoy es el día del panadero, le decimos feliz Posta. Día a todos los panaderos y las panaderas. Qué profesión prominente y querida. Pasaron 130 años desde que las ideas anarquistas de Érico Malatesta. Érico, un nombre de niño. Érico. Érico es. Para mí tenés un Érico ahí, ¿eh? Pero le vas a decir Érico. Érico. ¿Cómo le vas a decir Érico a un niño Érico en este Malatesta. País? Malatesta, qué apellido. Malatesta aprendieron en un grupo de panaderos argentinos que fundarían en 1887 la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos. Tremendo. Bárbaro. Tremendo. Che, ¿qué nombre le ponemos? Sociedad Cosmopolita para empezar. Sí. Y ahí arrancaron a sumar. ¿Y qué hacemos? Resistimos y colocamos obreros. Panadero. ¿Qué tipo de obrero? Panadero. El primer sindicato de rubro en el país y por el cual hoy se celebra el Día del Panadero. La militancia se trasladaría luego a los nombres que adoptaron las creaciones de los panaderos. Cañones, bombas, vigilantes, bolas de fraile, suspiro de monja, jesuitas y sacramentos serían algunas de las denominaciones que trascendieron y en la actualidad forman parte del menú cotidiano del país. El reconocimiento a los trabajadores gastronómicos llegaría recién 70 años después cuando el Congreso de la Nación instaurara el 4 de agosto como Día del Panadero. Qué rico los cañoncitos. Feliz día. ¿Cuál es su factura favorita? El vigilante. Ay, el mío también. Amigo de la gorra mal. Tendiendo al corto, no al largo. Ahí está el vigilante alargadísimo. A mí me gusta el vigilante con cuerpo. Son todos ricos. Sí, bueno, porque hay uno que... Hay a uno... mí me gusta mucho el vigilante también. El vigilante, muy rico el vigilante hace de la sencillez... Sí, sí, algo rico. Una especialidad. Una, algo muy rico. Es una medialuna sin doblar. No, tiene otro desenvuelta. Sabor. Tiene otra masa, tiene otra masa. No. En su forma. No, tiene otra masa. No necesita el relleno para hacer sí misma. A mí me gusta mucho el vigilante y después cualquier factura que tenga... crema pastelera. Ay, el hambre que no, tengo. dulce de leche. No, dulce de leche, crema pastelera. De no, ¿qué crema de pastelera, ahí? Crema sacalillo, pastelera. Crema pastelera. Segundo puesto, cañoncito. No sí. sé si lo ven. No sé cómo a mí me ven. Gustan mucho las medialunas también. Para mí la medialuna tiene que ser muy rica. Muy buena. Una medialuna más o menos, prefiero otra cosa. Y la medialuna se toma con un café, es como que no se brabanca sola. En cambio, vos te comes un cañoncito solo y estás bien. Aparte, no hay nada peor que pedirte una medialuna salada esperando algo y que sea seca y fea. Sí. Es tan triste. Bueno, por eso es problema. Está bien. Ahora bien, la medialuna con jamón y queso es una cosa impresionante. Uf. Y más si está pseudo derretida. Es una cosa... ¡Qué rico! Creada. Comparto. ¿Puedo pedir acá al café de Olga que nos suban tres pares de medialunas? ¿Tres pares? No se piden por pares, ¿no? Es zapatilla. Hay zapatillas, perdón, hay unas zapatillas con dulce de leche. ¿Tres pares de media luna? Nunca. Media docena, se dice. ¿Fuiste alguna vez una panadería? No. En el día del panadero va a decir eso, pero qué irrespetuoso. Te echan, no te dan nada. No te dan nada. Ahora, ¿por qué el sistema hexagesimal se utiliza para no sé, el otro día empanadas le pedí... y facturas? ¿Por qué? 12 y no 10. Y bueno. Y con los huevos una cosa. El otro día le pedí 14 huevos a la pollajería y me miró con una cara. Y sí, boludo. Lo parto en la cabeza. No, ¿sabes qué pasa? Le desarmé todos los subsiguientes cosas. Y pero por el sistema de armado. Es muy eficiente el sistema de armado. No sé si las filas de 4 si se la banca. En los huevos te lo acepto. ¿Qué pasa con las facturas? ¿Por qué son 6, 12? ¿Por qué? Tiene que tener una razón. Frase que se puede decir en la comida familiar y en el sexo. En los huevos te lo acepto. En los huevos te lo acepto. ¿Pero en las facturas? ¿Por qué 12? Estoy como loco, quiero saber. Y pero no es tan malo el 12. Por ejemplo, 4 personas comen bien. ¿Facturas? Pero esa no es la razón. No me estoy quejando de que esté mal. Digo... Pero ¿con qué otro sistema lo reemplazarías? El sistema decimal. Sí, por unidad siempre tiene que ser. ¿Vos querés 13 medialunas o querés 11 o querés 12? Me da igual. No, pasa que... Como panadero que soy. No, pasa que para mí tiene que ver también el precio. El precio es por docena y te rompen el orto. Dicho mal y pronto. Bueno, sí, puede ser que te rompan el orto. Pero con 10 también te ponen, o sea, no es la... No. por unidad. No me estás explicando. Por unidad. No me estás explicando, Pati, por qué son 12. No, es que no lo sé. Dije que no lo sabía. Perfecto. Estoy tratando de elaborar hipótesis. Si hay algún panadero entre nuestra oyentada, que por favor nos explique. Acá en Twitter la gente está tirando torta negra. No. Como favorita. No. Todo bien, pero no. Y sus nombres, cara sucia. No, vos estás con el tema de cara sucia, ¿no, Pati? Cara sucia se le dice en el sur a la tortita negra. Sacramento me gusta también. Sacramento con dulce de membrillo. Acá un oyente tira todo desordenado, pero vamos a pedir que elimine el tuit y lo rehaga. Porque tira dulce de leche, que es un tipo de relleno. Sigue con torta negra, es un tipo de factura. Y vuelve a un relleno que es crema pastelera en ese orden. Este orden no significa nada. La Peggy Olsen, rehacer. Se nota que estudió, se nota que tiene conocimiento, sí, pero tiene que rearmarlo. Pasaste, fuiste y viniste con cosas que no tienen nada que ver. Bueno. La que lleva jamón y queso, ¿es dulce o salada la media luna? Hay de las dos. ¿Y cuál preferimos? Yo prefiero siempre todo lo que es dulce con salado. La mezcla. Agridulce, por no, ejemplo. No siempre, pero la media luna sí. Pero el pebete tostado de jamón y pebete tostado de jamón y queso, por ejemplo, que tiene como medio dulce. Ah, medio dulzón. Me encanta. Medio dulzón. Me encanta el pebete tostado. No quiero más pebetes. Saludos al pebete. Frases que se pueden decir en la cocina y en el sexo. Y tampoco quiero más de los sacramentos que se comen. Los sándwiches sacramentos. Tengo muchas humanidades. Claro, no quiero más. Hay un escatimo del material del relleno. Ni siquiera con el recargado. No quiero más. No, a mí me gusta el sacramento. ¿Eh? Sí. De hecho, a veces lo extraño un poquito. Tipo, me voy al buffet de UMA a comerme un sacramento. Tostado es muy bueno el sacramento. Sí, el sacramento es una cosa impresionante. Bueno, feliz día a todos los panaderos. Si hay alguna panadería de cerca de Olga Vázquez que nos quiera regalar vigilantes, le mando un saludo a Telma, que es la panadera de enfrente de mi casa de Bransen, que me va a hacer... Ah, no, al final me va a hacer la torta, me parece. ¿Para tu cumpleaños? Sí. Mira. Telma. Pensé que no querías hablar de eso. Oh. No, bueno, pero ya que es el día del panadero... ¿Telma con TH? ¿Qué? Creo que sí. ¿Y Luis es la ayudante de cocina? Telma Barragán. Me parece un buen nombre. Es para una vieja. No es vieja. Es para una señora. Una persona. Bueno, para que siga la polémica en Twitter mientras seguimos escuchando canciones, podemos armar una terna entre tipos de pan. ¿Tipos de pan? Tipo... Me tipo cuesta el tipo de pan. De pan. Miñoncito francés. Ah, vos lo has dicho. Una discusión. Flauta. Flautita. el que es redondito, sí. ¿Cómo se llama? Fugaza. ¿Cómo se llama el redondito? El redondito... El que es como para un sanguchito chiquito. El chip. Qué bárbaro que es el chip. Es riquísimo. Y es como un pebetito. Fugacita. Claro, chiquitito. Y el negro, el redondito negro... Ah, el de salvado. Claro. Ese hermoso, va con jamón crudo. Hermoso. Bueno. Tenemos un hambre. No. Basta, pasemos. Estoy salivando todo el micrófono. Canciones que se utilizan para terminar películas. Vamos a escuchar Baby, You're a Rich Man de los Beatles, que sirve para finalizar la película La Red Social. ¿La vieron? Sirve para finalizar. Pónganla justo cuando terminando La Red Social, la ponen. La ponen al final. Y se forma... Sí. Bueno, ¿vieron La Red Social? Yo no la vi. No la vi. Bueno, y Los Paranoicos termina con un tema que se llama Así. Qué gran final. Doris, gran final. Que es la banda precuela de Onda Vaga. Sí. Así que Baby Roro Richman y Así. Have you been there? show. Así detrás de la Poné me gusta en nuestra página en Facebook. Radionauta. Búscanos. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vázquez. Viernes 11 de agosto desde las 9 de la noche. Tocan Dazzling Aconcagua y Maquiavélicos Monos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Decimocuarto Encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. 18, 19 y 20 de agosto, Rosario 2017. Organiza Red Nacional de Medios Alternativos. Talleres, paneles, pintadas, Feria de Medios. Rosario 2017. Para participar, 14encuentro@rnma.org.ar. www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Recordando una anécdota, pero sin recordarla. 1929. Qué difícil cuando se van las anécdotas. Sí, porque recordamos la figura de la Cremona. Como figura celestial. Sí, como pan noble. Y una anécdota y desconocida. Panificado noble. Que no, una Cremona y un olvido. El título, pero no está el contenido. El título de un tango. Sí. Error 404. Tenemos fijas. ¿No es cierto? Así fijas es. De las relaciones entre adultos y niños. Me encanta. Ojo, es todo un mundo. La próxima van a poder encontrar las relaciones entre gente y discapacitados. Es medio ronda lo ilegal también. Las relaciones entre adultos y niños. Relaciones sociales. Siempre hay relaciones legales. Sí, sí, bueno, pero ya hablar de relación... Nada, Manuel, por favor, ¿qué estás diciendo? Sos sociólogo. Te estás haciendo de mambo. Bueno. Las formas en que los adultos se relacionan con los bebés, con los niños y con los adolescentes están en el corazón de una de las cosas más importantes del mundo. La socialización primaria. Ya sé que no pensaban que era una cosa más importante del mundo, pero lo es. Hablamos del proceso de enseñanza y aprendizaje de cómo ser, de cómo comportarse a un nivel básico en la vida. Y está repleto de cosas que salen como el orto y, por supuesto, de fijas. Vamos a ver. Sí. La primera fija es la tendencia casi universal de los adultos, especialmente padres y madres, a asimilar niños con tarados mentales sin remedio. Hablarles como si fueran idiotas, hacerles gestos y tocarlos insistentemente cuchi, cuchi. Proponerles juegos fáciles y aburridos. La pregunta acá es, ¿qué piensa él o la bebé de todo esto? Los bebés reflexionan en términos de bebé, que son inaccesibles a nosotros. Psicología evolutiva a marzo. Pero lo que está claro es que progresivamente aprenden a soportar toda clase de torturas y destratos, para luego idear estrategias macabras de simulación y aprovechamiento de la situación. Comparto. Al fin y al cabo, el bebé llora no porque le duele algo o porque se angustió, sino porque en la forma boluda en que los adultos lo criaron, comportarse como tarado es lo esperable y es también la forma más eficiente de obtener mercancías valiosas como leche. Su fija desviacionista, la tendencia también casi universal de tratar a las mascotas como bebés. Uy, eso es terrible. Terrible, pero terminás cayendo, sí, aunque no quieras caer. Eso es lo que iba a decir. Yo venía con una posición firme. A los bebés y a las mascotas se las trata como personas, en su buena ley. Hola, ¿cómo estás? Juan Carlos, el bebé tiene 3 meses, ¿no? ¿Todo bien? Valentino. Claro. Déjate, Valentino, joder. Tenés hambre, Valentino. Pero si el bebé... Cuando tengas un hijo vas a tener que arrastrar un tanque australiano, Tristán. Y sin embargo te acercás y es como que... Te da ganas de hablarle así, como si fuera un imbécil. ¿Cómo estás? Pero te pasa cuando te dan un gatito... ¡Hola! Cuando te dan un gatito chiquitito. Te dan un cachorrito de perro, todo blandito. ¡Pero qué precioso! ¡Qué preciosura! Y le tocas los cachetes. ¡Oh! ¿Qué estás comiendo? ¿Un caramelito? Es un destrato. Sí. Hay una parte de... Pero a veces mira como diciendo, sí, estoy comiendo un caramelo, no me lo preguntes, lo sabemos los dos, no hace falta que te lo diga, todavía no sé hablar. Hay un lenguaje ahí atrás. Si pudiera te lo diría, no me lo preguntes para incentivarme, porque no es la mejor manera de incentivarme a hablar. Preguntarme cosas que no puedo responder. Eso es lo que reflexiona el bebé en términos de bebé. Pero es un poco inasequible. Yo creo que el bebé te mira como... ¿Qué estás comiendo? Te mira diciendo, no sé hablar todavía, pero los dos sabemos que es un caramelo. Al menos es algo dulce y me gusta, y me lo diste, estoy agradecido, pero no me preguntes qué es después de dármelo. Porque vos ya sabés lo que es. Los dos lo sabemos. ¿Qué me estás preguntando? Claro. En todo caso, si alguien no lo sabe, soy yo, y vos sí lo sabés. Entonces no me preguntes vos a mí, sino yo a vos. Pará, el bebé, aunque no sabe hablar... ¿Sabe qué responder en términos mentales? El bebé piensa. En términos de bebé, sí. Vamos con la segunda fija. A seguir ahondando en lo de términos de bebé, porque es muy difícil eso. Segunda fija, aplicable a niños y niñas ya más creciditos que un bebé. Hablamos de la fija... Ya le tiraste el crecidito. Creciditos. Hablamos de la fija del reto como forma casi universal de crianza. La relación entre progenitor y niño en determinado momento y con determinados progenitores empieza a centrar casi únicamente en el reto, la amenaza de uso de la violencia y la imposición de límites de acción. Quédate donde te pueda ver. Me mata el radar de si te portás mal no te voy a comer o te encierro en tu cuarto. No te subas ahí porque te vas a morir. Si no comes la comida, te mato. Nivel de violencia. No te subas ahí porque te vas a morir, no existe. Sí, existe. Sí, te vas a caer. Te vas a matar. No, te vas a matar. Te vas a matar de un porrazo, es una amenaza de muerte. Sí, si no comes la comida, te mato. La cuestión es que el reto es insoportable y sobre todo cuando es público y a los gritos. Y una forma solo sutil... si se la sabe regular. El reto universalizado no sirve de una mierda. No. Hay mucho reto exacerbado al pedo. Hay que caminar la cornisa del reto, porque si no se vuelve inútil. Pierde efecto. No deja de ser reto. La contrafija es la ausencia de reto. Sí. Señora, cuide ese niño que le está robando la jubilación al anciano. Rételo. Dígale que está mal eso. Haga que interiorice las pautas sociales de comportamiento. También está la mirada y también la acción de los observadores que ante el reto al segundo les pinta la contención de que del niño. Y es como, bueno, a ver, lo están retando, por algo será. Pero mirá cómo le grita. Vos no te preocupes, no te va a pasar nada. La observación de la crianza ajena siempre es muy, muy juzgadora. Sí. Si me permite hablar como el orto. Y muy difícil igual. Llegó Rodo. Estudio. Queremos saber qué opina de la relación adulto-niño. Rodo, nunca lo vi interactuar con un niño. ¿Cómo te llevas con los niños? Pero es el... Lo adivino dulce. Director de una biblioteca infantil. ¿O no? No tiene nada que ver. No, no es infantil. Es la otra. Está al lado. Es para adultos. Está al lado. ¿Tenés simpatía por los niños? Sí. Mira. Mira vos. Hay una, ¿Les hablas como si fueran tarados? Rodo no habla mucho. Ya lo debería saber. Pero con los niños por ahí... Con los niños tampoco. Se expresa. Con los niños tampoco. No dio declaraciones, me parece que le habla como si fueran tarados. Tenemos la tercera fija. Es la fija del padre o madre como mediador entre un tercero y un niño ajeno. A ver si se entiende. ¿Cómo no? Tenemos un tercero. Empecemos por el tercero. Sí. Empecemos por el final. Tercero. Y después hay un progenitor y un niño. Bien. Que tienen bien. Una relación de parentesco directa. Y el tercero quiere entrar en esa relación sí. y el padre no lo permite deja. Y media. ¿Se entendió? Es así. Uno sí. o una quiere interactuar con un niño en buena ley. Y el niño quiere interactuar con uno también en buena ley. Y sin embargo, el padre se entromete en la relación. Por ejemplo, traduciendo lo que uno dice al niño. Y traduciendo luego lo que el niño dice a uno. Decidiendo si lo que se propone hacer es posible o no, si está bien o no, si hay tiempo o no. Como uno va y le dice a un niño, che, ¿querés ir a comprar unos caramelos? Y viene el padre y dice, te está diciendo que querés comer unos caramelos. Mirá, te está diciendo que... Te dijo que sí. ¿Puedo hablar yo con tu niño? La puta madre que lo parió. Acá hay dos ideas de fondo, ambas muy equivocadas. Una es que el niño pertenece a su padre. Eso es un error. No es tuyo, déjalo en paz. Puedo hablar con otros. Y la otra es que los adultos tienen intenciones extrañas para con los niños propios, ajenos, perdón, y deben ser controlados. Y los quieren drogar seguramente con claro. un caramelo. Y eso también hay que aflojarle a esa idea de que un adulto, un tercero que se acerca a tu niño va a hacer algo extraño. Es como que el padre o madre extiende su condición de padre o madre a todo el resto del mundo. Es también tu padre cuando vos te acercás a su niño. Anda a cagar, correte, estoy hablando con tu hijo, convenciéndolo para que compremos a medias un paquete gigante de gomitas. Qué rico. Por ejemplo. También hay padres y madres que les molesta mucho la interacción. Porque una cosa es que el tercero sea conocido para el padre o madre y otra cosa es que sea un desconocido. La calle. El kiosquero. El que se acerca al niño, hay gente a la que le molesta muchísimo. Como que no lo permiten y ponen cara de culo, levantan al hijo, se lo llevan. Ahí hay como una grieta entre los que permiten la interacción con desconocidos y los que bajo ningún punto de vista. Pánico social, la fobia. Después el niño crece criado con... Y era una burbuja. Sí. Claro, tiene que interactuar con el carnicero y su cuchillo y su sangre. crece en una burbuja de caca. Fija polémica. El niño ladrón y la relación con los adultos progres. Esta fija bravísima. Pero es de un instituto de al menores. Al borde de la nata. En el próximo programa nos llama Grabois. Y nos caga puteadas. La cuestión de esta fija es la total, absoluta e inapelable incapacidad del adulto progre para intervenir bien en el caso de un niño ladrón, agresivo o descontrolado. Escena. Niño de 8 años con botella rota en mano amenazando a toda una serie de adultos. Grave, peligroso para sí y para terceros. Frente a eso, los adultos le garantizan picos descontrolados de atención. Pero si alguien se acerca a agarrarlo, sacarle la botella y cagarlo un poco a pedos, lo acusan de maltratar niños. Su pregunta fija lateral. Bueno, ¿acaso el progre no hace otra cosa que hacerse el boludo hasta que llegue la policía y haga lo que tiene que hacer para restaurar el orden? Sí. Mientras él se lava las manos. Efectivamente. Efectivamente. Qué difícil el niño ladrón. Es una fija relacionada con la actualidad de Olga Vázquez también. Sí, sí. El problema no es el niño ladrón, sino el niño violento. Porque el niño puede hurtar o puede robar de forma tranquila. Uh-huh. Aprovechando su pequeñez también. Claro. Pero no es el caso del niño, botella. El niño botella rota que viene y te amenaza. El niño punk. Es un peligro para sí, para terceros. Y hay que aplicar cierta cantidad de fuerza sobre ese niño para restaurar. Sí. Sacarle la botella en primera medida. Sí, hay que sacarle la botella. Pero hay que enfrentarse también. Hay que darle a entender las causas de por qué está mal lo que está haciendo. Y si el progre solo respeta sus derechos van a ser violados en otro momento, en otro lugar. También vinculado a eso, y ahora paso a la última fija porque se nos va el programa, es eso que vos decís de explicarle todo al niño. Como que está bien, pero hay cosas que, bueno, viste, tampoco te voy a explicar todo. El niño puede ir a una biblioteca y leer las razones del mundo ahí. No, hay que enseñárselas, pero tampoco eso de todo el tiempo explicarle todo. Porque, por ejemplo, la gente que, viste, que los niños tienen mucho de... Cuando se están por aproximar a la calle, corren. solos. No, y los madres van atrás. Y los, o sea, los va a pisar un auto. Aceleran. Entonces, tener que explicarle que no tiene que correr. Bueno, qué sé yo, tenés. Hay veces que hay que explicar y a veces que hay que ejecutar. Pisarlo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Las razones a veces no son suficientes. Y hay veces que saben. Y lo hacen igual. La razón, lo hacen igual. No, tenés, no es porque no le quedó del todo claro. Eso de los niños corriendo. El otro día uno era muy chiquito, tenía menos de 2 años. Y el padre lo agarró así de la capucha. Se iba. Estaba en el medio de la calle. Sí, yo tengo hijo de puta. Pánico de los niños que corren en las calles. Qué hijo de puta. Sobre todo cuando conduzco. Pánico. Sí, sí. Veo la niños. Pelota, la es pelota. Terrible, una pelota terrible. Rodar y se te para el corazón. No, es terrible. Aparte, imagínate que pisas un niño en el auto. No, qué terrible. Terrible. Última fija para terminar bien arriba. Hay niños y niñas que son una mierda de persona. Se fue al carajo la convención malvado, de los derechos del niño. Niño malvado. ¿Ningún niño nace malo acá? Se hacen rápidamente. Son una cagada centradas en sí mismas, egoístas, poco graciosas, con malas ideas y dicen boludeces. Y no tienen que estar perdonados por el mundo adulto solo por ser niños. Porque esa es la manera más sencilla de que se conviertan en enormes imbéciles al crecer. Hay que castigar al niño boludo. Corregirlo. Todavía hay tiempo. No dejarlo ser. Sí, es verdad, es verdad. Sí. No decir, ay, sí, es medio personaje, ¿no? Es un boludo atómico. Se cree que es el centro del mundo. Dice boludeces. Discrimina a los demás. Por ejemplo. No, porque diciéndole boludo a un niño no lo estás discriminando. No, bueno, es una discriminación adulto-niño que está permitida. Está avalada. En los términos del niño. En el pensamiento del niño. Sí, sí, está bien. Lo que pasa es que suele pasar que los niños que son imbéciles suelen tener padres imbéciles. Ay, acá una oyenta que nadie se le esperaba dice, ay, yo era re niña ladrona. Tremendo. Tremendas declaraciones. Tremenda declaración. El niño con sus manitas puede robar muchos caramelos. Es escurridizo. Sí, sí. El niño es una herramienta para robar. Pará, sigue la historia. Robé 2 veces en el jardín, dice, y 1 vez en primer grado. Me castigaron solo por la de primer grado. En las otras 2 no se enteraron. No, tremendo. Queremos detalles. ¿Qué robó? Muejeje, dice encima. Muejeje. Se está regodeando también conozco, tantos años después. También conozco un caso de una chica que en el jardín lo que hacía era poner abría todas las canillas y ponía todas las toallas y dejaba correr el agua. Tremendo. Y se iba. Y nunca nadie sabía quién era hasta que una vez la descubrieron. Hay un sadismo, sí, una perversión en algunos niños. Sí, sí, sí, sí. Es que el hecho de que no sospechen de vos y no sepan quién sos, creo que es tiene una cosa adrenalina. Diabólica, es una cosa. Cuando hay un el niño hace un clic y se da cuenta se puede aprovechar los demás, pero si hace el segundo clic, cortó una botella. Puede romper el mundo entero. Y ahí se dan estos casos, abrir todas las canillas de una institución escolar, por ejemplo. Y provocar el desconcierto. Sí, sí, la irracionalidad. Yo no era de robar cuando era chica. Yo creo que me he robado. Yo no he robado. Acá nos apuntan en Twitter en una de las formas fijas de tratar de inútil al niño es transformar a las cosas en su onomatopeya. A los animales, sobre todo. Es un guau guau. Un tutú. Es un tutu, es un miau miau, es un chucuchu. Las cosas tienen nombre, el niño quiere aprender, está ávido a aprender el nombre de las cosas. Sabe que no se llama guau guau. Sabe. Por favor, explícale cómo se llama el perro. Babau. Aparentemente el perro se llama Babau. Cuanto más chico, más deforme se le dice. No es guau guau, es un babau. Porque además, existe la onomatopeya en sí misma. Hay una deformación de esa onomatopeya cuando la dice el niño. Claro. De ahí viene el nombre que el padre o el adulto le pone. Y después el niño repite esa deformación. O sea, es un círculo vicioso. Porque aparte el bebé está tratando de escapar del mundo del bebé. Necesita información y conocimiento para dejar de ser bebé. Quiere trepar al mundo adulto. Y vos le pones la pata arriba y decís no. Vos le vas a decir. Yo te voy a enseñar cómo ser un bebé y nada más que un bebé. Adulto soy yo. También están los que educan a sus niños medio el modelo Tristán. Vamos a ver si le funciona cuando tenga un hijo. Que es el que educa al niño como si fuese un adulto en miniatura. Sí, puede ser que me pase. Que estoy viendo Discovery Channel con 4 años. Y es terrible. Porque vos ves un niño tipo de 6 años y está todo callado. Así, ¿no? Y es como... Pobre, déjenlo, sacale el corset. Estoy pensando qué libro comprarme. en las próximas vacaciones de invierno. Sí, no, a mí me gustaría tener un hijo así. Hay que manejar, sí, sí. Hay que también caminar esa cornisa. Fanático del espacio, por ejemplo. A los 5 años hablando de supernovas. Eso quiero. Eso quiero. ¿Dónde lo compro? Marley, ¿dónde lo compro? Le va a salir un niño ladrón. Vamos a escuchar la última canción. No, anteúltima canción. Cuando volvamos vamos a hablar con nuestro productor. Sí. Desde el exilio, Santiago Abel. Stand By Me, de Ben King. Y la película Stand By Me. Stand By Me es no es Quédate a mi lado. En español tiene otro nombre. La, de, la peli no la vi. La de Stephen King, que van a buscar un cadáver. Cuenta conmigo. No la vi. Peliculón. Peliculón. Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. La Tercer Mon, todos los viernes de 6 a 8 de la noche por Radio Nauta. Seguimos en Le Tercer Mont, ya llegando al final, alcanzando las 20 horas de este programa de viernes. Mañana vamos a estar festejando el cumpleaños número 30 de Manuel. Sí. Prepárate. Tremendo. Hay sorpresas. Sí. Mientras leíamos la fija de los niños, había acá afuera una persona que vino para terminar de organizar el Día del Niño. Un festejo para el Día del Niño. Y estaba medio escandalizada con la situación. ¿No le gustó un carajo? Qué malo que son con los chicos, dijo. Papá, pero después dijo, es verdad igual que los chicos pueden ser malvados. Hola. Cuando se saben aprovechar. ¿Estás hablando por teléfono? Sí, estoy hablando por teléfono. A ver, pero tengo que poner el altavoz, ¿no? ¿Con Santiago? A ver. ¿El mismísimo? Santiago, ¿nos escuchás ahí? Perfectamente. Qué tremendo. ¿Se escucha? La gente, se escucha muy bien. ¿La oyentada lo escucha? Sí, ¿no? ¿Cómo ha mejorado WhatsApp? Un saludo. ¿Cómo estás? A Facebook. Estamos en comunicación con Santiago Abel, integrante de La Tercer Mon en el exilio, productor de este programa en ejercicio. Y queremos saber cómo estás, Santiago. Hace mucho que no hablamos. Estoy bien, muy bien. Ya estoy harto de hablar portugués. Ah, bueno. Ah, bueno. Nadie me entiende. Tengo que repetir mucho. Me preguntan mucho de dónde soy, como no te entiendo nada. No mejoro en nada. Pero estoy bien, muy bien. Medio de joda. ¿Qué se siente vivir en una dictadura? Acá no se siente nada. Estoy muy lejos de todo. No, les cuento bien dónde estoy. Dale. Por favor. Vivo en una ciudad que queda en un estado que se llama Tocantins. Tocantins es como una periferia de las grandes ciudades. La capital de Tocantins es Palmas. Y yo estoy como a 5 horas de Palmas, en una ciudad más chica, donde a nadie le importa mucho nada. Y todos los días como pasa lo mismo. Vas al mismo bar, están las mismas personas. Te encontrás un pueblo. ¿Hay un solo bar, Santi? La gente se junta. No, hay 3. Ah, muy bien. Que recorro, que frecuento yo. Entonces la gente ahí medio que se cruza. ¿Los nombres? De los bares, sí. Highlander. Tremendo. Empezamos arriba. A ver, el segundo. NASA, que no sé qué significa. NASA Pérez. El tercero. Y Capitú. Me gustó Capitú. El más brasileño de los tres. Sí, Capitú. Capitú, que tiene, sí, el nombre de un personaje de una novela que no leí. ¿En alguno hay algún tipo de juegos? En uno hay libros, que no se entiende para qué están. ¿Cómo hay libros? Pero juegos, no. Hay una maquinita de esas que pones una moneda y pones el tema que querés. Una rocola. Pero tiene el videoclip y el videoclip se proyecta en una pantalla. Los bares son afuera, no tienen adentro. Es todo vereda. Tremendo. Ah, mirá. Me encanta. Es en la calle. ¿Por una cuestión climática? Sí, para no pagar aire acondicionado. ¿Estás en remera, Santiago? ¿Hace mucho calor? Estoy en remera porque vino gente, si no estoy siempre en panza. Hoy hizo 37 grados a la tarde, ahora bajó un poco. No, déjame de joder. Qué espanto. Santiago, describinos un día de Santiago en el exilio. Les cuento el miércoles, que fui a comer pizza. Bueno. Las pizzas son todas diferentes. Tienen... Acá también igual. Diferentes allá. En vez de tener mozzarella, tienen un queso que se llama catupirí, que es como una especie de guascota. ¡Ah, Santiago! ¿Es queso de papa? Pero es rica. No sé con qué es, porque en realidad te dicen que es catupirí, pero la gente de acá te dice que eso no es catupirí, que es otro queso, que es como un queso, el queso común más cocinado, que es como una especie de casancrem, pero espeso. Claro. ¿Y de pero qué tiene más? Tiene más gusto a casancrem. ¿Qué otros sabores hay de pizza? Medio que cuando mucho pollo, mucha carne en la pizza. Tremendo. Che, presten atención a lo que está diciendo. No miren el meme ese. No te están escuchando. Ah. Ahí lo que carne, siempre. Carne. Como una empanada de carne, pero en la pizza. ¿Y qué tal queda eso? Y cuando terminas, rica. A mí me gusta todo. Todo lo que sea para comer. Le entro. Para el final te vienen unas pizzas dulces que comes en el mismo plato que comiste la pizza con carne. ¡Qué fuerte! Y había una que tenía como dulce de leche en todo el fondo, con un poco de chocolate, y arriba tenía una bocha de helado. No, la puta que lo parió. Con la masa de pizza salada. Otra, con la masa de pizza salada, otra con frutas cocidas y otra, que esa comí me gustó, y otra con banana, con una pasta como de banana cocinada, como dulce de banana. Sí, es muy rico el dulce de banana. Muy rico. En el medio, las votaciones de si se quedaba o no Temer en la tele de fondo, como si fuese el partido. Ajá. Porque ahí siempre están, siempre tienen Globo. Y Globo lo pasó, como si fuese... Sacaron la novela para pasar eso. Ah, bien. Tremendo, lo cual es todo un... Toda una declaración. Muy televisivo, y en la tele hablando bastante mal de Temer, como haciéndolo mierda un poco. Mirá. Acá, lo que quieren saber ustedes, mis amigos votarían más a Lula. Está muy pero bien. El un círculo más alejado, tipo el peluquero, votaría más a Bolsonaro, que es un nuevo que aparece, empresario, que dice que no es político y que tiene esa línea más aún más neoliberal, que se va instalando como el siguiente a venir en las próximas elecciones, que da más miedo que todo el resto, de alguna forma. Nos interesa más a nosotros y al público y a Rodo tu vida personal, las boludeces que hago, antes sí. que la política. Pero rápido, porque son las 8. ¿Tenés algún amor? Sí, obvio. Escucha, igual te escucha, Tristan. No en Brasil, pero escucha bien. No hay que gritar. Escucha bien. Ah. Pero nada importante. Está bien. Tuve todos amores fallidos. ¿Podemos tener nombres? ¿Qué? ¿Nombres? Sí, todos hombres. Nombres. Ya sabía, Santiago. Esa parte la sabíamos de antes. Me pone nervioso. Nombres. Diogo. Estamos con los nombres hoy, sí. Viste que estamos catando nombres. Uno, lo más raro, rugby. ¿Rugby? Rugby. Mirá qué bien. Y otro, Augusto. Mira, tranqui. Tengo esos tres, tranqui. Pero no. No pasa nada. No funcionó. Me arrepiento, porque me hago el noviecito, que es lo mismo que me pasa ya, con gente que no conozco, y después los conocés y decís, no, ¿en qué me metí? Puede pasar. Santiago, ¿qué onda la selva esa en la que vivís? ¿Hay animales exóticos? Tipo, voy a nadar y pasan lechuzas. No. Porque la pileta no es techada. Medio tétrico. Pero qué raro, va a nadar. ¿Eh? Pensé que iba a tirar algún animal acuático, claro. No una lechuza. Bueno, me parece raro que haya lechuzas en la calle. Es raro. Pero no hay muchos porque... Como que talaron un montón de árboles que había acá y plantaron eucaliptus. Y a los monos y todo lo que había, los eucaliptos no les gustaron y se fueron a la mierda. Oh. Entonces salís y hay bosques y no hay ningún animal, nada. Mirá, ¿cómo está de lagartos la cuestión? No. Lo que hay es, en una playa que fui acá cerca, pirañas. ¡Oh! Ah, jodido. Pero de las que le tirás carne y la comen. Para que te puedas bañar en el río, ponen una red y es un río enorme, tipo el que hay en Rosario, y te podés bañar en un área muy reducida alrededor de esa red, y el domingo se junta mucha gente y están todos metidos en esa área reducida porque si salís te muerden las pirañas. Eso hice el domingo pasado. Geografía argentina nunca, ¿no? Ya está, te olvidaste para siempre de este país, Santiago. El río que hay en Rosario. ¿Qué va a pensar Trivi? Trivi no viene nunca más. Todo fue en vano. ¿Te picó una piraña, Santiago? A mí no. No. Claro que no. Te muerden, te hacen un agujero. Qué horrible. Descontrolado. Che, ¿y el tema bichos? Zika hubo bastante también. En la época... hay como 3 meses de mucho calor y que no llueve nunca, que estoy ahora, uh-huh. Entra julio, agosto y septiembre, y después todo el resto del año llueve todos los días. Y ahí hay más mosquitos y más zika. Ah. Que es gente que le duele mucho el cuerpo. Pero no se muere. No te rías, Santiago. Pero es terrible. Todo lo que contás. Yo ya conocí a varios que tuvieron zika mientras que yo estuve acá. No. Tienen una cara de que se murió alguien y es de lo que les duele el cuerpo. Pero después se les pasa. ¿Hay compatriotas argentinos? No. Ah, raro. Eso, ¿eh? Ahora llegó una... No, me crucé a un argentino, Mariano, un día en una plaza, un hippie que estaba haciendo malabares y que me hablaba, estaba muy fumado, y me hablaba gritando en un portuñol horrible que no tenía ningún... que era español, pero gritado. ¡Qué bronca! Era, yo hacía tanto que no veía a un argentino que me daba como... alegría un poco, pero también mucha vergüenza. Y sí. Porque gritaba y porque era muy canchero, muy como hippie. Hippie en vacaciones. Y ese fue mi encuentro con un argentino. ¿Y desde que llegaste ahí sos como el nuevo del pueblo? ¿Fuiste una atracción por un tiempo? Sí, si acá no hay nadie, sí. Eras vos. Que te conocen y ya, no, ahora soy yo, que ya los conozco a todos. Y puedo llegar a un lugar e ir saludando. Ah. Te encanta saludar, siempre te gustó mucho saludar. ¿Cómo se dice Santiago en portugués? ¿Cómo te dicen? Santiago. Esto ya lo vivimos. Sí. Ah, verdad. Sorprendentemente no me dicen el argentino. Bien, ah, mira, qué bueno. Mira. Porque como me llamo Santiago, se creen todos que soy chileno. Ah, por Santiago de Chile, qué razonamiento raro. No tiene ningún sentido, pero todo el mundo me dice, me pregunta si soy chileno. ¿Debo tener tengo cara de chileno? Estoy empezando a pensar. ¿Pati es la que sabe esto? No, no tenés cara de chileno. Tenés los ojos muy grandes para ser chileno. Mira, nada mapuche, cero mapuche. La mejor anécdota que no me agarró el Zika, pero fui al hospital y me operaron. Y fue mucho más caro que... Pero ya pasó hace mucho. Te sacaron el apéndice, ¿no? Sí. Eso. ¿Cómo ves el programa? ¿Cómo escuchás el programa desde Brasil? Soy fanático de Mariano Dubín. Es muy radial. Nosotros también. Sí, es muy radial. Me parece que este año tiene que haber algún tipo de competencia en el que gana él. Tipo Suar, que siempre gana algo porque es Suar. Hay que inventar algún premio y dárselo a él. Producción en vivo. Igual. Hay que tener cuidado porque enseguida quiere un asado, algo así como con mucha producción. Sí, es medio pedigüeño. Es bueno pidiendo. Sí, sí. Pasa que es de Berizo y ahí viste que el PBI cayó más rápido. Sí, y pide comida, bolsones de mercadería nos pide cada vez que viene. Gracias, Santiago, por comunicarte con nosotros y por hacer de productor, porque seguís estando con nosotros. Estoy, de alguna forma. ¿Querés mandarte un brindis rápido antes de despedirte? ¿Qué? ¿Querés mandarte un brindis rápido antes de despedirte? Sí, sí, brindo por los bebés que están hechos en... que salen caros en Estados Unidos, por el bebé de Marley. Bien, bien, bien, bien. Buen brindis. Sí, nos lo cagaste a los tres. Gracias, Santiago. Un abrazo, beso. Santiago. Un abrazo grande. Chao. Son el mejor programa. Gracias, ya lo sabemos. Oh. Qué lindo. Santiago Abel, desde Brasil, en vivo y en directo. En un programa que está terminando ya. Sí, ya tendría que haber terminado. Al punto tal de que casi que está apareciendo la cortina del cierre del programa en este preciso momento. Nos echan. Nos sacan. Chao. Sí, porque ya es muy tarde. Ya son las 20:07 y ya todos nos tenemos que ir a diferentes actividades. Oh. ¿Para qué me lo recordás? Se viene el momento del brindis. Gracias, Santiago, por comunicarte con nosotros. Sí. Y por estar desde allí, desde esa selva extraña en la que estás viviendo. Qué lejos que está, ¿eh? Está lejos de todo. Incluso de la capital de su estado. palmas. Tremendo. Se llama. Tremendo. Qué obvio. No se llama palmeras. ¿Pero palma no es palmera en portugués? No sé, puede ser. Estoy idiomático hoy. Yo voy a querer brindar por los vigilantes, la mejor factura. Ay. Pensé que iba a brindar por los nombres en italiano. No, soy nada fanático de los nombres en italiano. Yo voy a brindar por... Qué mal que están, ¿eh? Los veo mal. Muy los veo, mal, tienen muy cara mal. Voy a brindar de por el loro peronista de la Rúa. No, qué cagada. Brindis del loro. ¿Por qué siempre juega el brindis del otro? Porque es porque la parte rol. Favorita del programa la quiero opinar toda. Es su rol. La voy a dejar toda opinada. Ay, yo también quería brindar por algo de la Quinta de Olivos porque me pareció muy bueno todo lo que contaban ahí. El loro de Cristina de la Rúa. Practicando tiro de madrugada. Sí, Cristina practicando tiro, aunque sea verdad o no, algo de verdad en esa historia tiene que haber, como por ejemplo ella madrugada en el polígono de tiro, sí. Independientemente si estaba tirando o no. Lo asocio con los países que tienen armamento nuclear en el momento que asumen y les enseñan a utilizar el maletín nuclear. El traspaso del maletín nuclear, sí, debe ser el mejor momento de la vida, sí, de cualquier ser humano. Quiero el maletín nuclear. Yo, si fuese presidente de un país con armamento nuclear, lo primero que hago una vez que gano las elecciones es reclamar el maletín mi nuclear. Mi maletín nuclear. ¿Dónde está mi maletín nuclear con un botón rojo gigante? Aunque sea ilegal. Tiene claves el maletín nuclear adentro, ¿no? Como tiene números, sí. Contraseñas. Pero eso es lo que tiene. Son contraseñas dentro de un maletín y con esto nos estamos yendo. Será hasta el próximo viernes de veda electoral, ¡ah!, antes de las PASO, en exclusivo, Letter Sermón. Sí, nos vemos el próximo viernes de 6 a 8. Chao. Chao.